dedicado al camarada Julián Conrado y su carta abierta al comandante Chávez. Una carta llena de autocrítica, de que se busca reafirmar la revolución, que busca resaltar los cambios que estamos viviendo de una forma real y busca también dejar la burocracia y la tontería a un lado. Recordamos que también lo estás escuchando a través de Radio Atómica, en la 106.1 allá en la República Independiente de San Martín. Lo puedes escuchar todos los jueves a través de su portal en la web, que es Radio Atómica con K de presidente.org. También a través de mundolibertario.org en el Estado español, y desde la galería.blogspot.com y Radio Aire, que es radioairevenezuela.blogspot.com. Los micrófonos son todos tuyos, Javi. Bueno, buenas noches a todos los usuarios y usuarias de Grada Popular, por aquí por Al Son del 23, la 94.7 FM, desde la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, en la parroquia 23 de enero. Como todos los lunes, estamos acá combatiendo y dándoles a conocer las noticias que los medios multinacionales o multimentirosos nos dicen a diario. Está buena esa. Las barraganas de los sistemas oportunistas, el capitalismo asesino, no son más que los medios de comunicación privados, que están hechos solo para reproducir sus mentiras, que está hecho solamente para afianzar el sistema de dominación de clase. Hoy nosotros acá estamos como guerrilleros comunicacionales, alzando los martillos de la conciencia contra todas sus mentiras cotidianas, ¿no? Sí, bueno, destacar que ya comenzó la liga, la que es la suramericana, la Copa Suramericana, la segunda copa de importancia a nivel de nuestra Sudamérica, donde se juega el mejor fútbol del mundo, donde tenemos los mejores campeones y donde podemos competir contra tan millonarias tarifas que vienen desde Europa y vienen de otras partes del mundo, y así demostrarles que no todo es dinero. El fútbol a veces sí lo criticamos porque a veces tú ves una camiseta de fútbol. De hecho, cargo una hora de un equipo de allá de Galicia y tiene como tres cuñas, pero a veces tú ves una camiseta de equipos nacionales o equipos extranjeros que lo que te hacen ser es una valla publicitaria o deambulante. Lo que te falta es el RIF y el número de teléfono. Llame ya. No, es una crítica. Creo que a nosotros no nos están pagando absolutamente nada por llevar un poco de marcas en el pecho, como la de Maltín Tomar y por decir muchas otras, ¿no? Yo creo que eso es falta de organización de las mismas hinchadas, porque un hincha no debería llevar son sus colores, no la publicidad de algún sport o una gran empresa que nada tiene que ver con lo que se está disputando en la cancha. ¿Qué noticias por ahí? Bueno, si está el caso, bueno, recordándoles, estamos hablando de fútbol para recordar un poco lo que ha sido todo el resto de la semana, ¿no? Como podemos recordar, el pasado lunes tuvimos acá la visita del camarada y del Fonso Rivero, un cantautor de Estado Carabobo y comunicador social popular, quien sale por RNB, Radio Nacional Venezuela, a través de el centro, es decir, desde Carabobo, y se escuchan como en cuatro estados venezolanos. También tuvimos la presencia de la camarada Soraya Tobar, que es de colectivo Ali Primera, de aquí el 23 de enero. Y tuvimos también la grata presencia de los hermanos de la Brigada Vasca, que se estuvieron paseando por aquí, por Venezuela. Y bueno, todavía están paseando por acá, ¿no? Y también tuvimos el agrado, y creo que vamos a tener el placer de traer también a unos panas que de la Brigada Catalana, otros panas internacionalistas que están acá dando a conocer su lucha y su reivindicación por la independencia de estas regiones de España, que tienen otros idiomas, tienen otro pensar y están siendo reprimidos por ese país que muchos alaban, pero no saben que a través de los años, por el fascismo que implementó el si se le puede llamar señor, no, el señor Franco o el generalísimo, le decían las plagas de la derecha. Bueno, dándole a conocer eso que nunca vas a ver en otros en periódicos de la derecha, nunca lo vas a ver. Y nosotros desde acá, como medio alternativo y comunitario, resaltamos ese tipo de luchas como lo está sufriendo nuestro pueblo palestino. Dándole, sí, a conocer que ya comenzó la Sudamericana, nuestros equipos nacionales como lo son Yaracuyanos y Deportivo Anzoátegui. Lamentablemente, bueno, Anzoátegui perdió 1-0 ante el equipo Liga de Quito. Ante Liga de Quito empató a 1 en... Deportivo Quito empató a 1 en Ecuador. Perdió 1-0 en Anzoátegui, 1-0 en Ecuador. Y luego el día miércoles pasado, la gente de Yaracuyano se estrenó en competencias internacionales y empató a 1, un resultado contra un equipo, el equipo Liga de Quito, que la verdad ya tiene su palmarés bien importante, ya que fue campeón de la Copa Suramericana hace 2 años y campeón de la Copa Libertadores. Casi nada. Y le sacó un empate y bueno, tiene que ir a Ecuador a defender ese empate o meter un gol a cero. Hablando de fútbol, también tenemos que mandarle un abrazo solidario y de felicitaciones a la gente de los Amautas Crew, allá en la hermana República de Perú, equipo que es los Universitarios de Perú, que están cumpliendo 87 años desde su fundación. Estos camaradas tienen una política bien interesante, una política de izquierda, y es una muestra clara que al fútbol, nuestro fútbol es parte de la identidad de un pueblo, y por ende se identifican con los movimientos de izquierda, con los movimientos de base, con los movimientos populares. Estos compañeros están haciendo política dentro de la grada, y no es algo aparte de la realidad de lo que está pasando en grande parte del mundo. Está los panas del Sao Paulo, está los panas de Livorno, también demostrando que las gradas son una trinchera de lucha donde nosotros los jóvenes tenemos que dar la batalla para dejar por completo y a un lado esas ambigüedades que se encuentran muy plasmada y muy arriesgada en esos movimientos que dicen reivindicar unas cosas y no saben absolutamente nada de la vida. Bueno, lo que iba a complementar, que entonces esta semana le tocará dar la vuelta a la gente de la SWATI aquí en Puerto La Cruz, ese 1-0 que llevan en contra, y la gente de Yaracuyano la tendrá más difícil, porque un empate a 1 aquí en Lara, ese juego se jugó en Lara porque su estadio no tiene capacidad en Yaracuy. Lamentablemente, bueno, tienen que ponerle más corazón y ojalá pasen el equipo venezolano. También tenemos que este domingo jugó Venezuela en Washington, la capital del imperio. ¡Qué golazo el de Joseph, pana! Autogol. Bueno, Venezuela metió 2 goles, lo que pasa es que uno fue en contra. Lo cito del caso que Venezuela, que lamentablemente, bueno, dominó todo el primer tiempo, le demostró a Salvador con un equipo, a mí no me gusta decirlo así, pero un equipo B. Realmente no estaba ningún jugador que fue a la Copa América, pero bueno, Faría demostró que con jóvenes también podemos defendernos en un juego amistoso que nos va a servir para eliminatorias que comienzan en octubre, si más no me equivoco. Y Venezuela, bueno, lamentablemente perdió 2-1, se dio todo el segundo tiempo, no sé qué pasó, se le fundieron los cables allá el director técnico. Lo cierto del caso es que el día miércoles jugamos en el mismo Estados Unidos, creo que en Boston, en la ciudad de Boston. Vamos a jugar contra la gente de Honduras. Esperemos que la selección se reactive, se anime y pueda demostrar un mejor fútbol, que todos esperamos sea así. Javier, aquí entre nosotros, ¿no notas algo raro? Estamos hablando de fútbol. Sí, bueno, abrí con eso porque... Hemos tiempo que no hablábamos de fútbol aquí en tu grada popular, pura política, puro, bueno, dando la batalla. En lo no, que tú el sabes, campo porque político. Abrí con eso también, por la excelente noticia que amanecimos hoy, de que Venezuela ha clasificado a un tercer mundial de fútbol, está de un mundial de fútbol de playa, a obtener por el tercer puesto el último cupo que quedaba para el mundial de Italia, que se efectuará el 1 de septiembre en Ravenna, Italia, donde nuestros criollos formarán el grupo C, con esta competición ante Tahití, su primer juego, luego enfrentará a Nigeria y a Rusia. El primer juego será ante los oceánicos de Tahití, el 2 de septiembre, y bueno, nada, Brasil es el actual tetracampeón mundial y participa en un total de selecciones de 4 grupos. Lo cierto del caso es que Venezuela se estaba enfrentando a Colombia, iba perdiendo 2-0, y afortunadamente se reactivó, se animó, y pudo colocarle 5 en la valla colombiana, o sea, ganó 5-2. Alegres, porque bueno, es el tercer mundial a donde vamos, a Mundial de Fútbol. Esperemos que en las próximas eliminatorias vamos al Mundial de Mayores, que va a ser en Brasil. Los mundiales que hemos ido, podemos contar que fue el sub-20 hace 2 años, lamentablemente no se repitió este año que tocaba en Colombia. Luego fuimos a Mundial sub-17 de la femenina, demostrando que también tienen pantalones. En garra. Y ahora estos panas ahí nos sorprendió a todo el mundo. Bueno, mira, ¿qué te parece si vamos a escuchar a un tema del cantautor Armando Almundaray que se llama Canta mi pueblo canta? Canta mi pueblo canta, se llama este tema, donde este cantor reivindica a los cantores de nuestro pueblo de una manera real y consecuente. Este tema se lo dedicamos obviamente a Julián Conrado. Y hay que resaltar algo, por ahí estuvimos en lo que fue el evento, la instalación del 14 Congreso del Partido Comunista, y empezamos a gritar a los cuatro vientos, unos camaradas y yo, por la liberación de Julián Conrado y por la repatriación del camarada Iris Ramírez Sánchez. Y creo que a un par de burócratas por ahí no le gustó mucho. Pero bueno, a este tema es trova, música nacional y consciente. Llévatelo. Por el descamisado. Por el desamparado. Por los hombres que andan deambulando con su locura por todas las veredas de mi pueblo. Por los niños de la calle. Por la mujer trabajadora, madre y padre, para sustentar y alimentar a sus hijos solitarios. Canta mi pueblo, canta, que tu voz sea un cañón. Levanta tu puño en alto por esta revolución. Que tu voz sea un cañón, levanta tu puño en alto por esta revolución. Canta conmigo ahora, marchemos juntos los dos, que la patria está llamando a defenderla con amor. La vida me ha enseñado a combatir con la canción, que no hay bombas ni disparo que asesinen al amor. Que cante el descamisado, campesino y pescador, por los niños de mi calle y por un mundo mejor. Canta mi pueblo, canta, que tu voz sea cañón, levanta tu puño en alto por esta revolución. Canta conmigo ahora, marchemos juntos los dos, que la patria está llamando a defenderla con amor. No hay tiempo para sentarse afligido en el sillón, porque afuera está el combate por la vida y la razón. El canto comprometido siempre la entona el cantor, pero si el pueblo la canta en coro, será mejor. Canta mi pueblo, canta, que tu voz sea un cañón, levanta tu puño en alto por esta revolución. Canta conmigo ahora, marchemos juntos los dos, que la patria está llamando a defenderla con amor. El obrero y el cultor, y el poeta de mi patria la canta mucho mejor. La canta de Guarisma, Escalón y Maldonado, los cantores de mi patria son pajarillos dorados. Canta mi pueblo, canta, que no pare tu canción, levanta tu puño en alto por esta revolución. Canta la canta duro, dale duro a ese tambor. La patria nos necesita, cantémosle con amor. Canta mi pueblo, canta, que tu voz sea un cañón. Levanta tu puño en alto por esta revolución. Canta conmigo ahora, marchemos juntos los dos, que la patria nos está llamando para darle amor. Canta mi pueblo, canta, que tu voz sea un cañón. Levanta tu puño en alto por esta revolución. Canta conmigo ahora, marchemos juntos los dos, que la patria está llamando a defenderla con amor. Se piensa que venía cadena, pero... Canta mi pueblo, canta, que tu voz sea un cañón. Eso lo dice el camarada Armando Almundaray con su trova que reivindica. ¿Su trova? Sí, bueno, tanto tiempo con catalán y vas, ¿cuál cosa te pega? Que reivindica la canción necesaria, reivindica una forma real, la música que realmente vamos a escuchar, una música con contenido social que vaya directamente a tu conciencia, hecha para la resistencia en especial. Bueno, ya que el DJ Pastor en el último corte habló sobre la reunión que estuvo, o el congreso que tuvo el Partido Comunista de Venezuela el pasado fin de semana, donde hubo importantes personajes de la política nacional y reivindicativos de este Partido Comunista que está cumpliendo, ¿cuántos años? No, ya tiene 80 años en la lucha. En la lucha de clases, lo que se está instalando es el 14 congreso, 14º congreso del Partido Comunista de Venezuela. Bueno, aquí tenemos una columna importante de un señor diputado, Jesús Faría, muy importante, el cual la titula Dar la cara. Hace 74 años, el 8 de agosto de 1937, tuvo lugar la primera conferencia del Partido Comunista de Venezuela, el PCB, lo cual constituye un hecho de singular importancia en la historia política venezolana del siglo XX. En aquel entonces regía en el país la más bestial represión anticomunista, el gomecismo sin Gómez, campeaba por sus esbirros y con el inciso de la cuarta de la Constitución que calificaba a los comunistas de traidores a la patria. ¿Qué tal? Bajo la más extrema clandestinidad se reúnen 17 delegados en representación de las células comunistas de 7 estados. Entre los delegados destacaban, escuchen bien los nombres. A ver. Miguel Otero Silva. Manuel Trobarda. Cotepa Delgado y Jesús Faría, el padre de este diputado. Ausentes por razones de destierro y seguridad quedaron figuras como Gustavo Machado, Rodolfo Quintero, Jorge Valdivia Gil y Juan Fuenmayor. Con la resolución fundamental de la conferencia, Dar la cara, así se llamaba, triunfó la tesis de organizar una estructura propia. Medio de millar de valientes comunistas abandonaba la militancia en organizaciones socialdemócratas y progresistas para asumir un perfil propio comunista con un programa de lucha proletario por la liberación nacional y el socialismo. Desde ese momento, el Partido Comunista de Venezuela ha jugado un papel fundamental en los principales acontecimientos de nuestra historia, exhibiendo heroísmo, sacrificio sin límites y firmeza irreductible en la defensa de los intereses del pueblo trabajador venezolano y de los pueblos hermanos. En ocasión de su 14º congreso, estamos seguros que el Partido Comunista continuará por la senda abonada por los miles de héroes y mártires comunistas que hoy son orgullo de nuestra revolución. Hay que recordar que en las filas del Partido Comunista había hombres como Alberto Lovera, hubo hombres como Pío Tamayo. Ali Primera. Ali Primera, que por ahí tenemos una versión de él en lista. También hay que recordar que son ejemplo de constancia y de compromiso cuando de revolución se trata. Hay que ver hombres como Fabricio Ojeda, que ante la burocracia que se vivía, ante la terrible avanzada de la derecha, decidió dejar el curul de diputado e irse a la montaña a defender sus ideas, a pelear por sus sueños y garantizarle un futuro a su gente. Hoy nosotros, los herederos de aquellos hombres que fueron desaparecidos, torturados, encarcelados por los hombres y mujeres que pretenden que hemos olvidado nuestra historia de lucha, tenemos que asumir ese compromiso como un deber con la historia. Porque hay que estar claro que la sangre derramada aún está muy fresca en la memoria de mucha gente. Hay que recordar siempre a Lilia Bouvernet y a tantos otros compañeros que quizás se nos escapa el nombre, porque somos jóvenes y por ahí se nos va algo. Pero es necesario que esos hombres y esas mujeres sean banderas de los cambios que estamos viviendo hoy por hoy, para enfrentar cualquier tipo de contradicciones que haya, para seguir profundizando esta revolución y para seguir avanzando imparable al socialismo y luego a lo que todos queremos llegar, que es una sociedad comunista. Bien, como también se nos olvidan los puntos de contacto de nuestra emisora, el teléfono del estudio, por si quieres opinar o denunciar algún caso que está ocurriendo en tu comunidad, como la falta de agua, la no recolección de basura, los cientos de huecos que tiene Caracas en toda la ciudad y que el alcalde se hace el Willy. Bueno, sí. Tienes el 0212-830-2819, teléfono totalmente en vivo para que salgas y por favor te identifiques y des tu denuncia. También tenemos mensajería de texto totalmente gratis al 04. Bueno, tal día como hoy, 8 de agosto de 1879, nace el líder popular Emiliano Zapata, general en jefe de la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata nació hace 132 años en el seno de una familia campesina en la población de San Miguel de Anecuquielco, una fértil tierra del sur de México, que para entonces ya empezaba a darle más amargura que frutos a sus pobladores a causa del avance del latifundio amparado por el gobierno de Porfirio Díaz, un vendepatria de México que vendió las tierras a los gringos prácticamente por 4 lochas. México, México, México, tan cerca de Dios, pero tan cerca del diablo también, dirían por ahí. A los terratenientes se les sumarían las transnacionales que bajo leyes entreguistas terminaron por hipotecar a su favor buena parte del territorio mexicano. La propia familia Zapata, que modestamente vivía del campo, fue víctima de esta política de despojo. Pero si la infancia de Emiliano fue marcada por la impotencia ante el abuso de los poderosos, su vertiginosa y breve vida de adulto lo dedicó a hacer la revolución para liberar la tierra y restituirle al pueblo sus derechos. De la casa de su padre salió un día de 1809 como representante de su gente, que le encomendó enfrentar a los terratenientes. Y batalla tras batalla, convertido en general en jefe del ejército liberador del sur, tomó Ciudad de México junto a Pancho Villa en noviembre de 1914 para instaurar un gobierno popular. Pancho Villa y también obviamente Emiliano Zapata son claras muestras de que nuestro continente siempre ha sido un continente de rebelión, de revolución y sobre todo de insurgencia. Ellos nos mostraron el camino y nuestro deber seguirlo. Por ahí tenemos una canción de una banda de Tarragona que se llama Caso Perdido, pero lo vamos a decir luego de lo que nos tiene el camarada Javier por ahí, así que... Bueno, ya hace 116 años se conmemora o se recuerda la muerte de Engels, el cual nos dijeron que el proletariado era la clave revolucionaria por excelencia, la verdadera revolucionaria. Nos dijeron que era la clase debería liberarse y que esta liberación debería ser obra de la misma clase. Pero llevamos ya más de 116 años entre jornadas de trabajo extremadamente largas con salarios ínfimos. Llevamos más de 116 años durante los cuales nos han recortado recortado los derechos uno a uno. No han recortado los derechos uno a uno. Ahora van por la educación, porque ya la salud la vendieron, la regalaron al capital privado, que la han tapado en plata con millones de muertes que ha causado. Esto se podría, bueno, decir que es la voz de un sinfín de latinoamericanos, exacto, y de pueblos del mundo que saben que a través de estas crisis económicas que se inventan los mismos gobiernos, se dan y se reparten, se dan y se reciben el vuelto. Despertemos y hagamos ahora lo que no hicimos antes. Despojémoslos a ellos de su dinero obtenido con nuestro trabajo y nuestros muertos. Exijamos que nos devuelvan lo que nos pertenece. Debemos estar seguros que eso no lo conseguiremos con un por favor y un ramo de flores. Tenemos que arriesgarnos, alzar nuestras voces y luchar por lo que nos han quitado y por lo que todavía nos queda. Por la vida, la cultura y la libertad, vamos juntos, compañeros, a estudiar, a luchar por la liberación nacional. Esto va para todos los pueblos que luchan a diario en el mundo. Y hay que recordar que Marx y Engels fueron los culpables de la esperanza de los pueblos. Una luz al final del túnel de tanta represión. De los culpables. Los culpables de la esperanza. Hay un poema que dice algo así. Algún día cuando me acuerde lo leeremos acá. Te lo guardo completo. Bueno, ellos nos enseñaron el camino mediante su praxis, mediante sus escritos. Hoy nosotros tenemos que analizarlos a profundidad y contrastarlo con la realidad que nosotros vivimos. Porque solo mediante el desarrollo de nuestra conciencia de clase, como decimos acá, muchas veces es que vamos a ser realmente libres y conseguir y consolidar esa segunda independencia por la que hoy nosotros estamos luchando. Estamos hablando que tenemos un tema de Caso Perdido, una banda de Tarragona por ahí por el estado español. El tema se llama Chiapa Resiste. Así que bueno, Pulga, lánzame el intro que te dejé cargando ahí, pues llévatelo. Declaración de la Selva Lacandona. Hoy decimos, aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Zapatista, zapatista, zapatista, zapatista. Nosotros nacimos de la noche. Zapatista, zapatista. Zapatista, zapatista, zapatista, zapatista, zapatista, zapatista. En el mundo que queremos nosotros caben todos. El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas. Zapatista, zapatista, zapatista, zapatista, zapatista. Zapatista, zapatista. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Zapatista, zapatista, zapatista, zapatista, zapatista, zapatista. En el mundo que queremos nosotros caben todos. No hay lugar para nosotros en el mundo del poder. En el mundo que queremos nosotros caben todos. No hay lugar para nosotros en el mundo del poder. En el mundo que queremos nosotros caben todos. El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas. Zapatista, zapatista, zapatista, zapatista, pagos de Chiapas. Comenzó la revolución y hoy cubren sus rostros los que nunca tuvieron voz. Insurgentes en América Latina haciendo frente al paramilitar por su tierra y su cultura. Años de marginación, solo hay un arma, tomar la palabra contra la represión. No se cumplieron los acuerdos San Andrés, otra mentira del poder. Y esa tierra que quieres alambrar, ni tiene dueño ni se deja pisar. Por la dignidad, sigue en pie. Contra el paramilitar, sigue en pie. De aquí no podrán pasar, sigue en pie. Sigue en pie. La lucha por la dignidad, sigue en pie. Contra el paramilitar, sigue en pie. De aquí no podrán pasar, sigue en pie. La lucha por la dignidad. Resiste, la lucha sigue. Esa es la gente Caso Perdido, directamente desde Tarragona a tu receptor a través del Zoom del 23, la 94.7 FM. Sí, señores, de vuelta aquí en tu grada popular. Y bueno, y lo que están también resistiendo son los chilenos, sí, los camaradas clara, estudiantes. Una muestra clara de cuando la rabia se organiza, cuando nosotros como pueblo organizamos la rabia y nos unificamos para enfrentarnos al explotador, nos unificamos para enfrentarnos al dominador de clase, se pueden dar respuesta contundente. Y bueno, esas revoluciones se viven en Grecia, se está viendo en Chile, y bueno, estos españoles, eso parece más farándula que otra cosa, pero vamos a hablar del caso chileno que está resistiendo por la educación pública. Sí, lo cito el caso que uno de los intelectuales más importantes de nuestra Latinoamérica, el señor Eduardo Galeano. Sí, un grande. Titula lo siguiente: están dando una lección de dignidad a los estudiantes chilenos. Quiero enviar un abrazo de muchos brazos a los jóvenes valientes que nos están dando a todos una lección de dignidad democrática desde las calles de Chile. Ellos, los indignados, demuestran que hay otro país posible. Herederos de Balmaceda y de Allende. Y que Chile no termina en las fronteras trazadas por los resignados y los indignos. que de eso se trata, al fin y al cabo, luchando por la educación, los jóvenes educan a todos los demás. Esta protesta enseña, yo les digo gracias mil y suertudas suertes en tan hermosa aventura. A través de este mensaje, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, autor de Las Venas Abiertas de América Latina, manifestó su apoyo al movimiento estudiantil chileno. El saludo llegó a través de la Asociación General de Autores del Uruguay, AGUDU, luego de que la periodista y estudiante de posgrado Valeria Osorio enviara una carta relatando las motivaciones, el estado y los distintos problemas que ha tenido la causa. Sé que para los estudiantes de mi país y universo en el cual me incluyo, una sola palabra de aliento de gente que analiza constantemente la realidad latinoamericana podría renovar las energías, la fuerza y la esperanza que se pierde día a día al ver que una causa tan noble y significativa, no solo para ellos, sino que también para las futuras generaciones, no recibe respuesta, dijo Eduardo Galeano. Bueno, pero es que indiscutiblemente los que tienen el poder, los que han privatizado nuestros sueños, los que, como diría Hernando Tegui, los que le quieren poner puertas al mar y rejas al cielo, obviamente no van a doblegarse. Entonces nosotros, como pueblo consciente, nuestro deber es enfrentarlo con todas las armas que tengamos en cualquier ámbito que se nos venga. Acá no estamos llamando a la insurgencia, aunque lo parezca. Estamos llamando a la toma de conciencia y que nos veamos en el ejemplo chileno, veamos en el ejemplo griego una nueva esperanza para estos nuevos tiempos que vienen naciendo a raíz de lo que es la revolución bolivariana. Entonces hoy nosotros alzamos nuestros puños, alzamos nuestros corazones y nuestras voces en solidaridad con el pueblo chileno y por ese... Otra ciudad que está bien alborotada es, otra ciudad o país es Inglaterra, ¿no? Londres teme más violencia. Londres se preparó ayer para más violencia luego de los peores disturbios vistos en la capital británica en años, que dejaron 36 heridos y unos 55 detenidos, los cuales fueron atribuidos por las autoridades a delincuentes. O sea, te llaman terrorista, te llaman delincuente, te llaman... Es la misma grama seca en todos lados. La policía indicó que alborotadores con bombas incendiarias asolaron una zona de escasos recursos y enfrentaron a la policía en el norte de Londres durante la madrugada, incendiando vehículos policiales, edificios y un bus de dos pisos. Mientras residentes de Tottenham, donde ocurrieron los disturbios, indicaron que los enfrentamientos se iniciaron el sábado tras una manifestación para reclamar justicia por la muerte de Mark Dugan, de 29 años, padre de 4 hijos, ultimado el jueves durante una operación llevada a cabo por policías armados. Una muerte más que se suma a la de Carlos Giuliani, asesinado también en las revueltas en Italia en los años 2000. Una muerte más que se suma a las tantas otras que quedan al pan brasileño por el sistema capitalista, el sistema opresor. Ajá, ¿qué le pasó al pan brasileño? Al hermano brasileño que en el metro de Londres fue tiroteado porque fue confundido por un supuesto terrorista porque se parecía a musulmán. Bueno, voy para allá y con esta chiva también me dan dos tiros y bueno. O sea, discriminación, apabullamiento, persecución. Esa es la Europa que todos los culos blancos, digo, las nalgas blancas sueñan en Venezuela. Pero bueno, están es bien pelado, más pelado que rodilla de chivo, porque este pueblo es digno y este pueblo ha dicho a los cuatro vientos, no volverá. Antes que empezamos a comentar, estaba comentando, valga la redundancia, que el pueblo de Víctor Jara se levanta, que el pueblo peruano, el pueblo también se levantó en las urnas electorales. Y bueno, una muestra clara de que nuestro continente, nuestra única y querida nave espacial, está pidiendo cambios, señores, cambios, porque ante la dictadura del capitalismo, la dictadura de aquello... Mediática. La dictadura mediática, la dictadura de los explotadores, solo se antepone la dictadura del proletariado, de aquellos que hemos sido explotados y marginados durante tantos años. Ahora también nos toca soñar a nosotros. Bueno, mira, lo más irónico de esta noticia, y y estúpido que pueden decir hasta los medios de comunicación. Escuchen esta noticia para que no se rían, le dé pena ajena. La titulan así: culpan a Twitter y a BlackBerry Messenger de los disturbios en Londres. No puede ser, ¿se dieron cuenta? La policía británica culpó este lunes a Twitter de facilitar la propagación de la violencia en Londres mediante mensajes de 140 caracteres que incentivan a los jóvenes a unirse a los disturbios, mientras varios medios apuntaron a los teléfonos BlackBerry como primera herramienta de coordinación entre los alborotadores. La atención se ha centrado en el programa BlackBerry Messenger, muy popular entre los jóvenes del Reino Unido, que permite enviar mensajes gratuitos y facilita la rápida difusión de la información con un funcionamiento similar a las redes sociales. Al contrario que en Twitter o Facebook, los mensajes enviados a través de esta aplicación están codificados, por lo que no solo son inteligibles para su receptor y resulta, por tanto, más difícil para la policía rastrear el autor original de los textos que circulan llamando a la violencia. Grado Popular te informa. Tan. Son las 9 y 9 minutos. Mira, ¿qué te parece? Sí, hace un breve, escuchamos un tema de Luis Dinero y una entrevista con el periodista. Pero primero vamos a saludar, nos ha inscrito la camarada Soraya Tobar, nos mandó un mensaje que dice: tranquilos, muchachos, ya hablé con el comandante y qué bueno que han puesto una canción del cantor Armando. Muy bueno, Soraya Tobar, la camarada de aquí del 23 de enero. Nos mandó un mensaje Darwin Jaimes, el cual trabaja en la producción de Caracas en Directo. Bueno, nos dice: saludos al programa Grado Popular, por favor, coloca la canción de San Bernales. Creo que nos está echando broma. Mira, nos escribe también el pana Randy, el cual no estaba pidiendo un tema, pero lamentablemente, bueno, un desperfecto, una pelea con la tecnología, es decir, con pendrive pobre que tenemos por ahí, que nos echó una broma, y bueno, lamentablemente teníamos programado por colocar la canción que estabas pidiendo, la de Zapata, pero nada, no podemos hacer nada. Lo cierto del caso es que para que te comuniques con nosotros, tenemos el 0412-736-0577, y ya que estamos hablando de redes sociales y Twitter, gradopopular.tk, ahí consigues nuestro grupo de Facebook, que es Grada Popular, y nuestro Twitter, que es @gradapopular. Yo soy un imperialista, Javier. Bueno, mira, vamos a escuchar Estrella Roja, de Ali Primera, el himno de la juventud comunista de nuestro país, el himno de la rebelión, creo que de todos los jóvenes que se rebelan a nivel internacional, una canción hermosísima, personado tipo vallenato. Ah, la cosa está buena. Y seguido una de las entrevistas que nos trajimos de ese encuentro de jóvenes antiimperialistas y antifascistas que se llevó a cabo allá en Barquisimeto, una tierra de cantores y de chicas bellas. Así que llévatelo, pues. Venezolano, joven comunista soy. Soy comunista venezolano, joven comunista soy. Siempre adelante el estudiante, con el obrero va, y el campesino por el camino hacia la libertad. Y el campesino por el camino hacia la libertad. Brilla la estrella roja de la liberación, y el comunista siempre avanzando, luchando sin temor. Y el comunista siempre avanzando, luchando sin temor.

Ok, perfecto. Para culminar, hacemos el llamado invitándolo al 23 Campamento Internacional que se va a realizar aquí en Venezuela en el 2012. Este campamento va a salir una comisión en conjunto con la Comisión Preparatoria Internacional del 22 Encuentro que se hizo en Turquía, para buscar el espacio, la sede y la fecha correspondiente para realizar el 23 Encuentro que se va a realizar aquí en Venezuela, y quedan todos cordialmente invitados a que participe al 23 Campamento Internacional de Jóvenes Antifascistas Antiimperialistas que se va a realizar aquí en Venezuela. Ah, muchísimas gracias, compa. Y bueno, te recuerdo que estás en sintonía de Al Son del 23 en el 94.7 FM, también de la 106.1 FM allá en la República Independiente de San Martín, y esto es tu grado popular Pateando Calle, papá. Defender el comunismo. Eso era la gente, eso que tenemos de cortina, la gente de RPG7, directamente del Vallecas, Madrid, Castilla. Tu receptor a través del son, a través también de Radio Atómica, a través también de las galerías.blogspot.com, Mundo Libertario y Radio AI. Bien, también de vuelta aquí en tu grado popular, como todos los lunes. Bienvenidas a todos, bienvenidas a todos, me estoy riendo con la tecnología, porque tengo un celular aquí, y bueno, como ya tenemos abiertos los puntos de contacto, 0412-736-0577, nos envían mensajes de texto prácticamente, no sé, tristes porque no tenemos el tema de Zapata. Bueno, se lo leemos dos temas. Bueno, el tema de Zapata lo colocamos. Bueno, pero no el que quería, el que quería de brujería. Ah, el de brujería. Mira, está, te lo debo. Y el de Non Serum, le debes dos temas. Es más, mira, es más Randy, mira, la parrilla la semana que viene musical tiene tu nombre. Te voy a poner nada, Non Serum, brujería. Te voy a poner, ¿qué cosa? Te voy a poner hasta Metallica, pues. Bueno, ¿qué más quieres? Pues. Bueno, si todo el caso es que, volviendo, sí, escuchamos esa excelente entrevista que nuestro reportero de la calle, el DJ Pastor, estuvo por allá en Barquisimeto, papá, acompañando a una delegación, la Brigada Vasca, en Venezuela, que vinieron por ahí, una brigada internacional de los camaradas, que por cierto tenemos unas actividades por aquí, ¿no? Pero antes de anunciar las actividades que ellos han tenido con todos los medios alternativos y comunitarios de nuestro maravilloso país, debemos apoyar una campaña que hay en el que tiene la gente de palestinalibre.org, donde se están recogiendo firmas para el reconocimiento del Estado de Palestina. Lo cierto del caso, que bueno, muy fácil, para que conozcan esto pueden entrar a palestinalibre.org y ahí van a conseguir esta que se titula tal cual: apoya la declaración de reconocimiento del Estado de Palestina. De todas maneras, si tienes Facebook, agréganos ahí a Grada Popular y consigues el enlace, y en 5 segunditos pones tu firma. Así mismo, y aparte de eso, tenemos página nueva, papá. Tenemos una página nueva ahí de unos compañeros que están luchando realmente por la insurgencia. Por ahí creo que colgaron en Bolívar Somos Todo, pero bueno, le dimos por otro lado. Así que ahorita no me la sé cómo es, pero en nuestro blog lo vas a conseguir como recomendación de la semana. Cuán. A la página de la FARC, pana. No, sí, pero sí, porque la sorpresa, tú sabes cómo es. Cuán. Bueno. Mira, las actividades continúan en suelo. Dale, ponla ahí. Las actividades continúan. Te van a hacer algo especial para ti. A ver. No lo consigue todavía. Ahí está. Dale, lánzalo, pe. No, todavía no. Continúa entonces. Mira, la actividad continúa en el suelo venezolano para la Brigada del País Vasco. La Brigada del País Vasco, internacionalista del País Vasco, el pasado jueves, desde temprana hora, recorrieron sitios emblemáticos de la parroquia 23 de enero, para luego en la tarde acudir a una entrevista realizada por el periodista del medio impreso Correo del Orinoco, como iniciativa de difusión de las luchas que libran estos invitados internacionales para la autodeterminación de su país de origen, es decir, el País Vasco. Con el mismo propósito, los integrantes de la Brigada Vasca participaron en horas de la tarde, noche del mismo jueves en otros medios de comunicación masivos. Esta vez los escenarios de difusión fueron la televisora Ávila TV y la estación radial Ali Primera. Como cierre de jornada y complemento de las actividades de intercambio de experiencias de lucha, estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela sostuvieron un encuentro con los partícipes de la Brigada Vasca. Esto tuvo lugar en nuestra casa de encuentro bolivariana Frei Parra en la parroquia 23 de enero. Todas estas actividades se desarrollaron en el marco del 23º encuentro de la Brigada Vasca con la coordinadora Simón Bolívar, ya son 13 años seguidos, y la realidad venezolana, que por 13ª ocasión se materializa durante el mes de agosto como en estos años anteriores. Ahí le va el eslogan a Richard. ¿Cuál es el eslogan? No sé. Bueno. No, pero si te tocó a ti, duraste como 2 horas buscándolo. De pana. La tecnología nos está comiendo aquí, sí, en mira, Alzón. La página. FARC-EP.co. ¿Punto qué? SO de Colombia. Bueno, estaba facilita. Yo me la sabía, lo que pasa es que te quise jorobar la vida. Este viernes 5 de agosto, continuando con las actividades de los camaradas de la Brigada Antifascista, la Brigada Internacionalista Vasca, el viernes 5 de agosto pasado, a primera hora de la mañana, estos panas activistas estuvieron en el espacio radial insignia de nuestra emisora, conducido por Juan Contreras y Guadalupe Rodríguez, en Latinoamérica en vivo, se llama, ¿no? Este espacio radial hermano, ¿no? A pesar de que ellos estuvieron también en Grada Popular el pasado lunes. Y en Zona Contracultural el jueves pasado. También tuvieron encuentro el sábado con una brigada catalana, la Brigada Catalana Li Primera, en la cual también compartimos experiencias y nos empapamos un poco de lo que es su lucha por la independencia y por reafirmar su identidad junto a los compañeros del M28, un movimiento que realmente tiene agallas y las cosas claras en nuestra ciudad. Bueno, estos panas también el mismo día, el viernes, combinó con una difusión televisiva por el canal hermano Katia TV, que se ubica aquí en Caño Amarillo, el canal 41. Ya tiene 10 añitos al aire, así que bueno, apoyando a estos, con el moderador Luis Salazar, así que apoyando a estos camaradas. Y como dice Risa, también tuvimos el placer de conocer a unos camaradas catalanes que estuvieron aquí también en la casa de encuentro. Sí, estuvimos acá compartiendo experiencia y ellos aprendiendo nosotros y nosotros aprendiendo mucho más de ellos. Porque es cierto, aquí vivimos un proceso de cambio bastante interesante que para gran parte del mundo que está bajo el sistema capitalista es la gran esperanza. Allá en nuestras contradicciones, en los propios errores que podamos tener. Pero bueno, acá en Venezuela se está haciendo, está construyendo un mundo nuevo. Pero nosotros tenemos que aprender mucho más de ellos porque ellos por lo menos tienen una identidad ya firmada, son vascos y son vascas, son catalanes y son catalanas. Nosotros, el pueblo venezolano, hace 500 años nos robaron nuestra lengua, nos robaron nuestra cultura, nos robaron nuestras creencias y nos obligaron a asumir la cultura española, la lengua que usaban los españoles para comunicarse, nos obligaron a asumir sus creencias como propias y aún hoy por hoy, a 500 años de aquella invasión, de aquella genocidio, muchos de nosotros estamos preguntando quiénes son, más allá de que se hagan reivindicaciones en la Asamblea Nacional con los pueblos originarios, pero nosotros también necesitamos retomar nuestra lengua originaria. Sí, lo mismo lo dijo Mendocita, el mejor futbolista de toda la historia de Venezuela, Luis Mendoza, le dicen Mendocita cariñosamente, lo dijo en una transmisión de la Copa América. Él dijo, nosotros ya cuando íbamos a jugar contra Paraguay ya estamos perdiendo 5-0 porque ellos hablan guaraní y no le entendíamos ni papa, por ahí ya no estaban ganando. Nada más ese ejemplo que él dio ahí, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir Richard con todo esto? Es que en realidad estos pueblos que piden su independencia en España, que son más de 5, no solo son los vascos. El asturiano, el gallego, el pueblo de Andalucía, hay varios. Sí, hay los canarios. Lo cito al caso, es que estos fueron pueblos que han mantenido su dialecto, su idioma originario, y han respetado sus culturas por siglos. Allá de la represión del mismo Estado francés, del mismo Estado español, para quitarle su lengua, quitarle su cultura, para que nos hiciera lo mismo que nos hicieron a nosotros, para robarle su identidad. Mira, también hay noticia, eso es muy importante, que para prepararnos para muchas cosas, entre ellos para ser milicianos y defender esta patria, deberían tomar muy en serio, tomar una de nuestros dialectos indígenas para que el venezolano pueda defenderse ante una invasión. Y más allá de defendernos contra una invasión, es encontrarnos a nosotros mismos. Yo lo decía José Carlos Mayategui, la necesidad de hacer el socialismo indoamericano, un socialismo que se parezca a nosotros, que plasme de una forma real nuestra... O inventamos de Ramos, decía Simón Rodríguez. También, ahí tenemos el cambio, en nosotros. Entonces, lo que pedimos es que se haga dentro de esa... leyes educativas que se están debatiendo, hoja tras papel, que lo que parece, y se estuviera atrasando el asunto, es que haya por tener una iniciativa de recuperar nuestro dialecto en las escuelas primarias, abrir cursos para rescatar un poco nuestra cultura, señores, porque nosotros, a opciones feos, somos caraqueños, ¿verdad? Somos venezolanos, pero creo que antes de eso éramos algo, éramos caribe, éramos tipo... ajá. Bueno, hay una infinidad de etnias que todavía sobreviven, muchas de ellas que todavía sobreviven. Lo cierto del caso es que también tenemos que rescatar y, por ejemplo, regalarle a Caracas en estos 444 años la reivindicación de colocarle a la mayor autopista que tenemos, que tiene el nombre de un invasor, el fulano Francisco Fajardo, colocarle por honor y por gloria Guaycaipuro. No solamente esa reivindicación la tenemos pendiente con nuestro pueblo y con quienes derramaron la sangre por la libertad y por nuestro sueño. También tenemos lo del Pío Tamayo al Panteón Nacional, también tenemos lo de la Castellana. Es imposible que durante 12 años de revolución todavía aquí tenemos una plaza que se llama la Castellana, con una estatua de Isabela Católica. Isabela Católica, quien fue responsable directa de la masacre que vivimos acá durante más de 500 años de saqueo, de violaciones de nuestros derechos, por más de 500 años de oscuridad. Afortunadamente, ya el Paseo Colón que teníamos aquí en Plaza Venezuela fue derrumbado, esa estatua del mayor genocida que nos haya invadido en Venezuela, el cual fue Cristóbal Colón, y la estatua que estaba arriba en el Calvario, que señalaba igual como un pendejo que estaba descubriendo una tierra y que no estaba descubriendo supuestamente, lo que nos estaban invadiendo, que es otra cosa. Lo cierto del caso es que en el Parque El Calvario, hoy llamado Ezequiel Zamora, General Ezequiel Zamora, ahora hay una estatua de ese general reivindicado por nuestra revolución. Y también tenemos que decir que el día de hoy, sorpresivamente, y bueno, yo diría que esto era una deuda que tenía nuestro Estado, nuestra revolución, es que la ministra por fin van a repartir libros totalmente gratis para los niños, así muchos padres se ahorrarán lo costoso que son los libros de primaria. Y entonces la ministra nos despertó hoy en el programa de BTV, donde participa prácticamente todos los días nuestro comandante jefe, el presidente Hugo Chávez, desde Cuba, mandó varios tweets. Ya cada vez que sale un tuit es un avance y bueno, medio interrumpe el programa, pero muy bueno porque al fin y al cabo esto es una noticia excelente, ya que la ministra Hanson, que la cual es la ministra del Poder Popular para la Educación, anunció que para el mes de septiembre harán entrega gratuita a todos los niños de escuelas públicas de primero a sexto grado, es decir, toda la primaria, de un combo de libros escolares. Y estamos hablando de más de 12 millones de libros. ¡Chúpate! La titular del ente educativo a través del canal estatal venezolano de televisión señaló que los valores que se transmiten en los libros son el amor, la colaboración, el respeto, valores humanos y sociales. Hanson resaltó, me preocupa lo que estoy viendo, Hanson resaltó que este programa de distribución gratuita de libros para estudiantes de primaria, tiene como objetivo que la población con menos recursos económicos puede contar con los textos escolares para garantizar la educación como el derecho inalienable del ser humano. Dio a conocer que además se estará Ya conocé que la revista infantil Tricolor también se distribuía de manera gratuita desde septiembre. Cada estudiante de primero a sexto grado de instituciones educativas oficiales recibirá 4 libros de texto al inicio del año. Del 2011-2012, la ministra señaló que son 12 millones de libros que se han entregado en escuelas públicas, nacionales, estatales, municipales y subvencionadas por el Estado. La intervención de la ministra fue saludada profundamente por nuestro comandante jefe. Bueno, y esa es parte de los verdaderos cambios que se tienen que hacer en la revolución, pero es que está claro que con la transformación de conciencia, con las oportunidades que tenemos nuestros jóvenes para desarrollar a plenitud su día a día, para desarrollarse en el colegio, es que se va a venir el verdadero estallido social que ponga a temblar al imperialismo, que ponga a temblar a los oportunistas de siempre, aquellos que producen todo y no tienen absolutamente nada. La que se acepta un plan. Mira, con los seguros sociales. No se está escuchando lo que están diciendo por ahí. Pero bueno, para solucionar este problema, vamos a escucharse. ¿Cómo? Viene el estallido de la gente de Brasil, del Barat, que estuvo visitando, creo que fue Caracas, con Juan Barreto, que debería ser el ministro de Cultura, señores. Esto se viene el estallido de la gente de Perso y Pergabalá. No tienes la computadora, dale play porque está totalmente en vivo. La cultura es parte de la rebelión, de la revolución, y sigue hablando ahí para que siga. Bien, después de estos inconvenientes, bueno, como todo programa en vivo, no podemos pararnos, ¿no? Decía que se acerca un plan para que los buhoneros aporten al Instituto Venezolano de Seguros Sociales y todas las amas de casa, una reivindicación que faltaba en esta revolución. Vamos a escuchar el tema y después les cuento de qué se trata esta verdadera noticia importante. Y bueno, nos vamos con un alegato que, lejos de ser un alegato político, es sencillamente sacar afuera en forma de estallido todo lo que nos pasa, todos nuestros silencios, poder decirle a los ojos a una persona lo que sentimos, poder encarar cualquier situación sin miedo, no callarnos más, la vida es una sola, y se viene el estallido. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si tienes alguna duda, ven y agárrala. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué es? Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra. Si tienes alguna duda, ven a nada a la que está dura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué es? Se viene el estallido, se viene el estallido de mi garganta, de tu infierno también. Se viene el estallido, de mi garganta, de tu infierno también. Ya no hay ninguna duda, se está pudriendo esta basura. Fisura ya la dictadura, el rey volvió la mala, fue corta la primavera. Cerdos miserables comiendo lo que nos queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría. Gente poniendo huevo para salir de esta ruina. dictadura. La cortina, la cortina. Es el gobierno fascista también, porque la conciencia de América Latina ha despertado y esto no lo para es nadie. Pero el camarada Javier, el buen ahí insurgente, que se le escapó a su sabino cuando tuvo la oportunidad. Mira, por cierto, me dijeron que ya compraste la entrada para Marco Wino, que es la semana que viene y tocan en Teresa Carreño. Así que DJ Pastor estará apoyando al máximo cantautor de la música evangélica, ¿no? Como les decía en el corte anterior, ¿viste? Se acerca el plan para que Boneros... No, eso lo digo yo, chamo, tú no me puedes robar ese eslogan. Que pasa, me lo robé también por ahí. Se acerca plan que para que los boneros, amas de casa, aporten al seguro social una deuda que tiene, porque todavía no ha sido aprobado, el Estado Revolucionario para nuestra comunidad. Más venezolanos tendrán acceso a optar por una pensión de vejez si la Asamblea Nacional aprueba la reforma puntual del artículo 6 de la Ley del Seguro Social, que incluirá a los trabajadores informales por cuenta propia, cesantes, es decir, que han dejado de pagar su seguro, y amas de casa. El presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, Osvaldo Vera, indicó que esta reforma es un hecho. Solo esperan los estudios económicos para poder iniciar el debate en la Asamblea, que definirá cómo será el aporte mensual ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el IBSS. En la actualidad, el aporte de los ciudadanos que tienen un empleo formal es de 11% de su ingreso mensual, hasta un tope de 5 salarios mínimos. Ese porcentaje lo comparten 7%, lo paga el patrono, y el otro 4% se lo reducen del salario al trabajador. En el caso de los trabajadores informales, se ha planteado que el Estado asuma la mitad del aporte, que es 5,5%, lo pagaría el Estado, es decir, el Instituto Nacional de Seguros Sociales, y el otro 5,5% lo pone el trabajador que se inscribía en el seguro. Sin embargo, algunos consideran que quienes tengan ingresos superiores a 2 salarios mínimos paguen el 100% del aporte, es decir, ese 11% que debería aportar. El trabajador aporta al Seguro Social hasta completar 750 cotizaciones, es decir, mensualidades y o semanas, realmente semanas, y comienza a percibir la pensión de vejez a los 55 años en caso de las mujeres y a los 60 en caso de los hombres. La pensión en Venezuela equivale a un salario mínimo que por los momentos está en 1.407,47 céntimos y que en septiembre será de 1.548,21. Es buena esta noticia, excelente. Varios de los pensionados han exigido que se le dé un bono medicinal o un bono alimenticio para complementar, porque realmente esta pensión no les llega, porque lo que se va en medicina es increíble. A veces sí sale el comandante, sale la ministra de educación de la salud, asegurando que en todos los centros de salud se le dan todas las medicinas, y no es realmente así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Lo que es la especulación se une con lo que es la ineficiencia. La ineficiencia se une con lo que es la burocracia. Y tenemos el resultado de 1 más 1 más 1, es un pueblo realmente jodido. Entonces nosotros necesitamos seriedad en muchísimas de las cosas que están pasando en nuestra cotidianidad. Por lo menos lo que estamos planteando ahorita el Tomás Javier es una deuda histórica que se tiene con los trabajadores y la ama de casa, que es uno de los trabajos más fuertes que hay en cualquier lugar del mundo. Una deuda histórica se tiene con los trabajadores a pie, porque a lo largo ellos también necesitan tener algo seguro para sus hijos el día de mañana. Es una deuda histórica que se tiene con el mismo pueblo trabajador en toda su depresión, lo que sería también la nueva orgánica de trabajo. Entonces, el llamado es a la reflexión, a la crítica y la autocrítica revolucionaria, porque para poder seguir avanzando tenemos que dejar, como dijimos ya a lo largo de la noche de hoy, las contradicciones a un lado. Para poder seguir avanzando tenemos que definir un rumbo claro, porque si no, sí, señores, mira, tenemos que defender este proceso a como de cabida y obviamente primero con los votos. Y si es necesario salir a defenderlo con patada y con fui coñazo, es otra cosa. Lo siento el caso. Bueno, si está el caso que bueno, vamos a saludar a los panas de www.estacion29.com, que es posible que también se anexe a esta gama de medios que nos hacen, nos dan el placer de retransmitirnos a otras personas que nos escuchan a nivel mundial, sea una página web como los panas de la gradería, como son los panas de mundolibertario.org, como es la radio airevenezuela.blogspot y por supuesto Radio Atómica 106.1 FM, la cual es una emisora alternativa hecha con las uñas, alternativa realmente artesanal, como varias de nuestras emisoras comunitarias en toda Latinoamérica. Hecho con las uñas, pero hecho sobre todo con el corazón. Y nosotros necesitamos aprender, necesitamos la oportunidad de aprender de ellos, así como nosotros esperamos que estén aprendiendo. Sea algo de nosotros, de lo que estamos haciendo acá, que para un saludo, un abrazo fraternal, el programa de A la Barricada, que sale como a las 8 de la noche. No, nos terronean. Todos los jueves allá en la Radio Atómica. De 10 a 12 de la noche en Argentina, es decir, aquí a la hora y media antes. Sí, o sea, eso es más o menos a las 8 y 30 de Venezuela. Radio Atómica con K de presidente.com.ar. ¡Que cunda la alegría! Mira, invitarlos porque se nos han quedado varias noticias en el tintero, pero bueno, nosotros sabemos que la mayoría de ustedes entran a las redes sociales para hacer algo verdaderamente creativo. Y bueno, para que vean varias noticias que hemos colgado hoy, por supuesto, uno de los filósofos y creadores de la comunicación, no, jamás, creadores de la comunicación popular, el señor Fernando Buenavac, el doctor Fernando Buenavac, el cual hizo un escrito este fin de semana que se llama Las 5 estrategias en comunicación según Fernando Buenavac. También está otra nota de una camarada que nos colocó en el blog, como lo pueden hacer todos ustedes, en el blog no, en el Facebook, como lo pueden hacer todos ustedes fácilmente. Una de esas noticias dice 15 países se suman a México contra la ley racista. También recomendarles que vayan este viernes a apoyar una excelente banda que se llama Sentimiento de Mozart, los cuales hacen una fusión de soul, rock, reggae, blues y ska. Estos camaradas son del colectivo, no me acuerdo el nombre. Sí, los panas que tocan en el metro, que hacen cultura real y con compromiso. Eso va a ser este viernes 26 de agosto, es decir, dentro de 2 semanas. Aquí hubo un pelón. Viernes 26. Bueno, todos vamos a ver a estos panas, Sentimiento de Mozart. Van a estar con el DJ Fu Manchu en el bar Nubo, que es decir, otros le dicen el P Bar, ahí en Chacao, en la final de la Avenida Libertador, el cover. 30 lucrecias con derecho a un juguito a partir de las 9 de la noche. Y este sábado en el Nuevo Circo, en el Núcleo Cultural Nuevo Circo de Caracas, va a estar Rock al Ruedo con las agrupaciones los expresidentes Vía de Escape de Margarita, las Chapuceras y la excelente banda de Sur-Arm Rockabilly, Los Menta. Eso a partir de las 2 de la tarde y la colaboración en la puerta son 30 bolivarianos mismo. Así que bueno, no nos queda más que saludar a todas esas emisoras que nos transmiten, decir que esta emisora llega bajo la dirección del licenciado Juan Contreras, en la coordinación de Guadalupe Rodríguez y Fran León, quien estuvo detrás de los controles y también haciendo un poquito de aseo en la cabina, el señor Giovanni, el Pulga Atómico. Con una faldita.